Acabamos de llegar al stand de Canon y ahora saludamos a Francesc Cachinero, responsable de marketing del stand de Canon, que nos va a presentar muchas novedades de impresión digital y todo lo que están mostrando a todos los visitantes de Sonimac Foto, Multimedia y Graphispack 2013. Bueno, el objetivo está muy claro. La empresa como tal, dentro del mundo de la impresión digital, tiene una gran capacidad de productos y de desarrollo de marca. Pues tenemos tanto servicios de consultoría como propios productos en sí que nos permiten abarcar todas las necesidades del cliente dentro del sector digital. Preséntanos los equipos que podemos ver en vuestro stand. Bueno, pues en esta edición Graphispack Digital 2013, Canon aprovecha para presentar o para desplegar sus modelos más insignia, ¿no? Como buque más insignia. Por un lado, la ImagePress 6010 o la serie 6000-7000, que es nuestra prensa digital, una prensa digital que en el entorno de las artes gráficas es un equipo absolutamente objetivo para todas las imprentas, que en esa tendencia o en esa necesidad de acoger la impresión digital es un producto fundamental, ¿no? Por otro lado, tenemos toda el área de impresión gran formato, que es el área en la que estamos, en la que podemos ver nuestras distintas impresoras de gran formato que en el entorno de las artes gráficas, para pruebas de color o incluso para fotografía, ofrecen en distintos soportes unos acabados, bueno, pues absolutamente completos, ¿no? Otro de los equipos estrella que hemos presentado, que estamos presentando en esta feria, es la Arizona 480 XT. Es un equipo también de impresión de tinta en gran formato, que imprime sobre cualquier soporte rígido y que ofrece una impresión absolutamente espectacular, no solo por la calidad, sino también por la variedad de soportes con los que puede trabajar. Imprime desde metal, madera, soporte rígido, cualquier tipo de soporte, que es la flexibilidad importante. Y por último, en la zona de blanco y negro, un equipo de alta producción, de alta velocidad, estamos hablando por encima de las 100 páginas por minuto, en blanco y negro, que para el impresor, en el entorno de libros, documentación, revistas en blanco y negro, ofrece unos elementos de finalización incluso muy completos para el impresor. Además, estáis presentando también un estudio. Sí, efectivamente. Es uno de los puntos fuertes, puntos más importantes de nuestro stand, que es la presentación del informe, el Insight Report. El Insight Report es un informe encargado por Canon hacia una cantidad de clientes finales, que fundamentalmente lo que nos ofrece es una respuesta y una información básica sobre la tendencia de lo que nuestros clientes finales, lo que los clientes de nuestros clientes necesitan. Y es una herramienta importantísima, pues tanto a nuestros proveedores o a nuestros clientes como a nosotros mismos, nos permite tener un conocimiento perfecto de cuál va a ser la evolución del mercado y las necesidades del propio mercado, ¿no?